Ya tú sabes cómo. Este es KK. Legal. El MG. Legal Music Group, baby. DJ Mosta, dale play. Ella, ella, ella. Tanto tiempo sin saber de ti. Pero hoy que te veo, no sé qué me dio. Algo pasó dentro de mí, sucedió. Mi mirada cayó. Y a tu cuerpo me recito, y a tu boca un besito. Ay, es que la vida más me complicó. Me doy cuenta que yo de ti necesito algo. Tanto tiempo sin mirarte, sin tocarte, ni abrazarte, ni besarte. Y ahora que te tengo enfrente, vamos a hacerlo como antes. Aunque ahora luzco diferente, tengo el cuello lleno de diamante. Baby, dime cómo se siente. Dale un puff pa' que entre sin ambiente. Tú brillas como mi diamante. Me vuelve loco tu carita inocente. Nos vamos de Cartagena a Medellín. Fuma los ojos y a China. Me pide un trago de tequila. Como se lo hice, no me olvida. Me presume con sus amigas. Está clara que la quiero en pila. Me quita la fuerza como Dalila. Como Dalila. Tanto tiempo sin saber de ti. Pero hoy que te veo, no sé qué me dio. Algo pasó dentro de mí. Mi mirada cayó. Entre nosotros hay algo que quedó pendiente. Nunca creí en lo que me decía la gente. Por alguna razón cogimos por caminos diferentes. Pero lo de nosotros sigue vigente. Baby, tú es forever. Siempre serás maniga y yo tu beba. Contigo era que yo me hacía la leva. Una nota que no baja, solo se eleva. Porque pa' los haters, pa' tú el que se la lleva. Sigue siendo el mismo niño necio. Sabes que te tengo aprecio. Lo real no se le pone precio. No nos veíamos desde el colegio. Sigue siendo el mismo niño necio. Sabes que te tengo aprecio. Lo real no se le pone precio. No nos veíamos desde el colegio. Te lo dice ella. Este es KK. Old Lion. Este es KK. Money Vision. Rafita, dijimos a darle play. Ella. ¿Miramos eso?